17 grados 6 décimas la temperatura, mientras escuchamos a los caramelos cantando no el Alcatraz. Qué bonito este Alcatraz. Y bueno, noticia nacional ha sido, noticia que está atravesando el país y sobre todo acá en Mendoza. Finalmente Vale dijo, no, nos vamos, no vale la pena, dijeron los brasileros, y le hicieron los petates y se fueron, parece ser, dejando el tendal atrás. Y para hablar de este tema, estamos en comunicación telefónica con Marcelo Giró. Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Un saludo grande. Igualmente. Bueno, queríamos conocer tu opinión respecto de esta retirada, no sé si honrosa, de Vale, de acá de Malargüe. Bueno, en verdad, mira, realmente yo me quedaría a la expectativa de ver qué es lo que realmente va a pasar, ¿no? Personalmente, esto digo, es una opinión personal que todavía no tenía tiempo de charlar en profundidad con los compañeros de la Asamblea Popular por el Agua. En lo personal creo que no está dicha la última palabra, y por eso, digamos, es público conocimiento que las asambleas mendocinas nos veníamos oponiendo a este proyecto de potasio Río Colorado, sobre todo las condiciones en las cuales fue tramitado, aprobado, y haciendo una evaluación integral del proyecto completo, desde el sitio del yacimiento, desde la lo que implica el abastecimiento con gas no convencional, y desde ahí todo lo que implica hasta el puerto, y no solo hasta el puerto, sino inclusive el destino de ese potasio para fertilizar suelos degradados en Brasil luego de la expansión de la frontera agropecuaria para plantar más soja, ¿no? Eso creo que es bastante de público conocimiento, simplemente una breve síntesis. Pero creo que no está todo dicho, de un momento a otro seguramente se va a concretar la entrevista, la reunión cumbre entre Cristina y Dilma, que fue postergada por el lamentable deceso de Hugo Chávez, ¿no? Que motivó la postergación de la reunión que estaba prevista para la semana pasada. Y creo que acá hay que tener mucho cuidado con los términos en los cuales se ha expresado Vale. Hay que diferenciar muy bien una suspensión de una cancelación, ¿no? Yo creo que, y acá en esto coincido, por una vez coincido en el análisis con alguna gente de las cámaras mineras de Mendoza, en el sentido de que no está dicho la última palabra y es una suspensión, no una cancelación. Yo creo que es un apriete más de los muy duros que está acostumbrado a lidiar Vale, ¿no? Vale, recordemos, es el mayor exportador mundial de mineral de hierro, gran exportador de mineral de hierro a China, ¿no? Gran parte del precio mundial del acero se juega en las negociaciones que tenga Vale con los chinos, y por lo tanto creo que están acostumbrados a jugar muy fuerte. Y por lo tanto, más allá de que en función de lo que argumentan ellos, les hayan aumentado los costos y demás, creo que de ninguna manera ellos están pensando en levantar campamento de manera definitiva. Y es apenas un apriete más para tratar de obtener concesiones por parte del gobierno provincial y el nacional. Claro, y en ese sentido, sí. La cuestión impositiva no es menor, no está en absoluto zanjada. Y, digamos, esto me recuerda el acuerdo impositivo que durante cierto tiempo trabó el inicio de las obras de Pascualama, y que terminó derivando en una reunión entre Cristina y Michelle Bachelet en Chile, términos del acuerdo impositivo que luego no se dieron a conocer públicamente en el país, y que inclusive legisladores nacionales del Congreso, diputados, tuvieron que recurrir a sus pares chilenos para poder conocer los términos de ese acuerdo impositivo, siendo inclusive que la cuestión impositiva es la atribución del Congreso Nacional y no más que del Ejecutivo, ¿no? Claro, acá era, me parece que eso era finalmente lo que es el telón de fondo, ¿no?, que está jugando, el tema impositivo, porque Vale, cuando empezaron con esto, claramente dijeron ellos que no querían pagar impuestos, o sea, palabras más, palabras menos, dijeron eso, ¿no? Sí, así es. La cuestión del IVA, sea en términos de diferimiento o de exención del IVA, creo que es claramente una de las cuestiones clave, y yo creo que en caso de que el gobierno llegara a ceder en ese punto sería realmente escandaloso, ¿no? O sea, en cuántos países del mundo los productos de la canasta básica, la leche o el pan, están exentos de IVA. Muchísimos productos exentos de IVA en Europa. Sería un disparate pensar en cobrarle 21% de IVA a un europeo por el pan que está consumiendo todos los días. Y nosotros lo estamos haciendo, de manera tal que venir a liberar ese impuesto básico a una empresa transnacional que el año pasado entregó, digamos, dividendos por 6.000 millones de dólares a sus accionistas, me parecería un despropósito absoluto, ¿no? Claro, porque finalmente inclusive hasta los argumentos favorables que pueda tener este emprendimiento son el dinero que va a dejar en el país, que es a través de los impuestos, y no pagan impuestos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le estamos regalando todo a la empresa? Exactamente, digamos, por supuesto, no es el IVA el único impuesto, está también el impuesto a las ganancias, luego de descontado una serie importante, muy grande de beneficios propios de las leyes que siguen beneficiando particularmente a las empresas del sector minero, pero, y digamos, algún tributo de ingresos brutos y demás. Espero, digamos, que tampoco sea objeto de revisión a favor de la empresa la famosa acta acuerdo que firmó el gobierno de la provincia con Vale. Digamos, ahí vemos otro punto en el cual podría llegar a haber que el gobierno, en este caso mendocino, pudiera llegar a ceder, ojalá que no. Así que bueno, por nuestra parte lamentamos tremendamente la situación generada a los trabajadores mendocinos y de muchas otras provincias, ¿no?, que se han visto involucrados en esta situación en la cual se les ha prometido el oro y el moro, y en definitiva a poco andar esas esperanzas se han visto truncadas, inclusive de trabajadores que en función de un salario más alto habían quizás renunciado a los trabajos que venían desempeñando hace tiempo para sumarse a la construcción de esta obra, ¿no? Claro, me parece que esa es la prenda de cambio que están utilizando los tipos de Vale, que están extorsionando a partir de eso, ¿no? Tal cual, yo comparto plenamente la palabra que vos utilizás. Yo creo que se trata de una extorsión y creo que acá no son los trabajadores quienes deberían correr con el costo económico, social y político de esto. Yo creo que Vale se está lavando bastante las manos en lo que respecta al pago de los salarios, los salarios futuros, más allá de que lo hayan hecho hasta el mes de febrero, de los obreros que quedarían en banda, por hablar mal y pronto, no solamente los contratados directos, sino también todos los indirectos a través de las empresas vinculadas a la provisión de insumos, ¿no? Y más allá de que también muchos bienes de capital no sean de provisión local, sino importados, ¿no? Claro, y además a mí en esto me surge un interrogante, ¿no? ¿Cómo son los acuerdos que se firman, que en cualquier momento los tipos se van y dejan colgado del pincel a un montón de gente y no hay un seguro, no hay un modo de cobrarle el desastre que están haciendo? Tal cual, imagínate si esto estamos hablando en términos del desastre socioeconómico, el desastre social que esto genera, ¿no? Esta cancelación anticipada suspensión anticipada, ¿no? Porque por supuesto que al terminar la construcción de la obra era previsible que la inmensa mayoría de estos obreros quedaran sin trabajo, tuvieran que buscarse otro, ¿no? Porque la explotación en sí de la mina requiere mucho menos mano de obra. Pero si encontramos esta irresponsabilidad durante la fase de construcción de la obra, imaginémonos lo que pudiera llegar a ocurrir ante un desastre, ante un problema ambiental severo que pudiera llegar a causarse durante la explotación. Por ejemplo, yo quisiera saber, cosa que todavía no me queda clara, en qué términos Vale ha previsto cumplir con el artículo 22 de la ley 25.675, que establece la obligatoriedad de constituir un seguro de garantía de caución medioambiental ante la posibilidad de que la actividad ocasionara algún daño de ese tipo. Es una cuestión que es ley de la nación y que, sin embargo, la inmensa mayoría de las empresas mineras no se sabe de que lo estén cumpliendo efectivamente, ¿no? Durante un tiempo se argumentaba que no había ninguna empresa del medio o ninguna aseguradora que ofreciera ese tipo de seguros, pues ahora las condiciones han cambiado y, bueno, son múltiples aspectos que creo que deben ser tenidos en cuenta antes de salir a celebrar cada vez que algún gobierno provincial junto con el nacional aprueban un proyecto de estos, ¿no? Claro, vos sabés que me Me surge ahora la figura, vos lo nombrabas hace un ratito, la figura del presidente Chávez y los vínculos que uno tiene de independencia con los poderes fácticos o extranjeros, ¿no? En este caso. ¿Te surge alguna reflexión alrededor de esto? Bueno, sí, realmente yo creo que sería muy deseable encaminarnos hacia una soberanía nacional realmente auténtica, ¿no? Creo que, bueno, no es que no digo que Venezuela estuviese plenamente en esa vía o que ya lo hubiese logrado por completo, ¿no? Yo creo que sí, todavía había unos vínculos muy estrechos de dependencia mutua entre Estados Unidos y Venezuela respecto de la provisión de petróleo. Digamos, Venezuela necesitaba las divisas que le proporcionaban las compras de petróleo por parte de Estados Unidos, pero venía ya marcando un cambio de rumbo, ¿no? Y yo creo que, lamentablemente, más allá de los discursos, muchos gobiernos de Sudamérica todavía no han entrado plenamente por esa vía, ¿no? Yo creo, Néstor Zimmer me trae a la memoria, digamos, haciendo un paralelo entre lo que es PDVSA y lo que es YPF, ¿no? Creo que justamente en ese sentido, YPF, digamos, más allá de que todos los argentinos, o por lo menos la mayor parte, estemos contentos con su reestatización parcial, bueno, ojalá llegue a ser plena argentinización de todos los capitales y no simplemente darle la espalda a Repsol, darle el cachetazo para luego venir a tratar de desesperadamente conseguir capitales y tecnología que nos provea otra empresa petrolera del norte, como en este caso Chevron, ¿no? Chevron que justamente ha sido condenada en Ecuador por un desastre medioambiental generado en la Amazonía ecuatoriana que ha implicado un embargo por muchos miles de millones de dólares en Ecuador y que, como consecuencia de eso, hay tribunales argentinos que han declarado el embargo sobre los bienes de Chevron en la Argentina. Y bueno, mientras la justicia argentina hace causa común, entendiendo que claramente hay una cuestión más allá de justicia, también de hermandad latinoamericana, sudamericana, con este perjuicio que ha causado esa empresa en Ecuador, creo que es un poco contradictorio que el Ejecutivo, por otro lado, esté llegando a acuerdos con una de las empresas que en los años recientes, digamos, en las últimas dos décadas, ha causado mayores estrés ambientales en nuestro continente. Interesantísimo. Bueno, Marcelo, ¿alguna reflexión que nos quieras dejar para el final? Bueno, simplemente esperar esperar una expectativa, de concientización, de sumarse a la lucha, de entender que de acá de ninguna manera se trata de ignorar la necesidad de trabajo bien pago, estable, con todos los derechos que implica la condición de los trabajadores que directa o indirectamente estaban vinculados a este emprendimiento, pero entender también de que este es un proyecto que desde el arranque, lo veníamos diciendo desde el año 2007, de ningún modo nos beneficia a los argentinos por múltiples aspectos ambientales, económicos, políticos, ¿no? Recordemos que este es el proyecto que pretende quemar entre 1 y 2 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Ese gas, en función de las condiciones actuales, podría ser Shell Gas, obtenido a través de un método muy contaminante en el norte de la Patagonia. Así que, bueno, digamos, hay muchos que lamentarán muchísimo la suspensión de este proyecto. Yo creo que lo lamentable es la situación económica, la situación social en la cual quedan los trabajadores. Hay que acompañarlos, hay que exigir y lograr que se indemnice debidamente, generosamente, como corresponde a todos los perjudicados por esto, pero de ninguna manera pensar que sea una catástrofe para nuestra provincia, nuestro país, ¿no? Bueno, Marcelo, muchas gracias por tu concepto tan claro como siempre y te mandamos un abrazo muy fuerte y te agradecemos por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el interés por este tema y bueno, un saludo grande para ustedes y para todos los oyentes. Muchas gracias, te mandamos un abrazo muy fuerte. Ahí estaba Marcelo Giró de la Asamblea Permanente por el Agua, uno de los dirigentes más claros que tenemos acá en la provincia de Mendoza analizando esto que está haciendo Vale en el sur, apretando. Él dice que están apretando para conseguir exenciones impositivas, porque encima de que ganan, quieren ganar más, no quieren pagar impuestos. Entonces, ¿cuál es el negocio que estamos haciendo? Nosotros ponemos el potasio, nosotros ponemos los laburantes, nosotros ponemos la electricidad para que se mueva la mina, ponemos el gas para que se mueva la mina y encima no nos pagan ni los impuestos. Entonces, ¿qué negocio estamos haciendo? Somos revivos, ¿ah? ¿Eh?